La Iglesia Mexicana del Evangelio de Cristo, Templo Filadelfia, en Puebla, México, tiene el gusto de llegar con usted en este pequeño devocional y de la palabra de Dios que nos ha sido dada a través de nuestras directoras y de la pluma de su servidor, el pastor Armando Miranda, le damos la bienvenida. Dios bendiga su día. Dios bendiga su día. Este es el día jueves 23 de mayo del año 2019. Soy el pastor Armando Miranda para la Iglesia IMEC Filadelfia en Puebla, México, y para todo aquel que quiere escuchar las benditas palabras de vida de Cristo. Este pequeño devocional está basado también en el libro de Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 en adelante. Escribe el ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí dice el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, mas porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico, estoy enriquecido, no tengo necesidad de ninguna cosa, y no conoces que tú eres un cuitado, y miserable, y pobre, y ciego, y desnudo. Yo te amonesto que de mí compres oro afinado en fuego, para que seas hecho rico y seas vestido de vestiduras blancas, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Así que la palabra de Dios nos asemeja a esta iglesia de la Odisea, de las siete que se narran en Apocalipsis. Esta es la última de ellas y que encaja automáticamente con la vida espiritual en la que se vive hoy en día, una vida tibia, una vida que no es fría y que no es caliente, una vida en la cual está uno adormecido por todas las circunstancias que nos rodean. La iglesia de la Odisea piensa ser algo, piensa que es, cuando Dios piensa totalmente contrario. Y es una tristeza inenarrable cuando usted piensa ser algo, cree ser algo, y Dios ve de usted algo totalmente distinto. Así que le echa en cara estas cinco cosas de las cuales son características en las que vivimos usted y yo en estos días. Ella siente que no tiene necesidad de nada, que está rica, que está enriquecida, y no conoce, número uno, que es un cuitado, número dos, miserable, número tres, pobre, y número cuatro, ciego, y por último, número cinco, desnudo. Estos cinco males son los que existen en nuestra naturaleza, en nuestros cinco sentidos, y que han corrompido la naturaleza interna de lo que somos. Obviamente afectan la parte externa de nuestra vida. Así que la medicina de Dios es darnos a su Hijo Jesucristo, y la medicina viene a través de su cruz. Por eso la medicina está puesta en cuatro partes. Yo te amonesto. Número dos, compres oro afinado en fuego. Número tres, unge tus ojos con colirio. Y número cuatro, para que veas. Alguien me hizo la pregunta, y es por eso que en este pequeño devocional tomo esta porción. Ya hemos visto en alguna pequeña parte cómo Dios es el único que puede amonestarnos, que puede aconsejarnos, que puede darnos un decreto. Es el único que puede llamarnos la atención. ¿Quién puede eternamente cambiar la vida sino Dios? Alguna gente nos reprenderá, nos dirá alguna cosa, pero si no tiene un trasfondo real en la vida, de nada nos servirá, de nada nos sirve, solo es un humano más. Pero cuando viene el consejo de parte de Dios, uno debe prestar atención. Esta palabra consejo se repite a lo largo de toda la Biblia. Hay diferentes niveles de consejo de parte de Dios, y este es el primero de ellos. Así que escuchemos los consejos de Dios y obedezcamos. Así que en esta porción, la segunda parte de la medicina es comprar. La palabra para comprar, literalmente en el hebreo, se explica o se narra diciendo que debemos aprender a comprar con nuestra propia energía. Y es que, amigo, nadie puede comprar por nosotros. Usted mismo está oyendo este devocional. Usted es el que está pagando, por decirlo así, un pequeño precio de escuchar por unos instantes usted es el que presta atención, usted es el que le da un clic a su teléfono para poder escuchar. En otras palabras, nadie puede comprar por usted excepto usted mismo. Podemos pedir a Dios por usted, podemos orar y rogar, pero el único que puede comprar las cosas es usted ante Dios. Y esta palabra comprar significa intercambiar la energía de uno por otro. En otras palabras, Dios nos da su bien y nosotros le entregamos el mal. Qué increíble es que podamos comprar ante Dios hoy a través de nuestra energía corrupta y torcida y venir a reconocer ante Dios y decirle: soy eso y soy más, estoy equivocado, pero estoy delante de ti para comprar. A través de la lectura que ejerzo, a través de escuchar las palabras de vida de Cristo, o a través de arrodillarme y pagar un precio al estar encorvado ante Dios. Y no estoy diciendo entonces que esa sea la manera solamente de comprar, pero es una buena parte de dar nuestra energía ante Dios y decirle: quiero más de tu presencia. Así que le invito a que compre a través de su energía, a través de su búsqueda, a través de su lectura, a través de abrir las palabras de vida de Cristo y leerlas. ¿Cómo puede entenderlas si no las abre? ¿Cómo puede saber más de Dios si ni siquiera ha leído de Él? ¿Cómo puede opinar de algo que ni siquiera sabe qué es? Luego el típico pensamiento que el cristiano llega a tener en este mundo, parte de lo que nunca está en la Escritura. ¿Cuántos de nosotros hemos oído una frase como: ayúdate que yo te ayudaré? Y según nosotros narramos que es Dios el que lo dice. Cuando lee la Escritura no hay una porción que se acerque ni siquiera a eso. Sí, hay porciones bíblicas que dejan a entender a uno que cuando uno obedece a Dios, Dios está listo para ayudar. Pero nunca la frase popular que se ha hecho, solo por la ignorancia de lo que la gente llega a decir y de lo que otro piensa, solo mostrando su ignorancia. Luego compre a través de su energía, compre de Dios a través de su oración, a través de su búsqueda, a través de lo que usted mismo hace. No se engañe a sí mismo. La siguiente porción, aparte de que Dios pide que nosotros compremos, entonces nos pide ungirnos nosotros mismos. Él no dice: yo te ungiré, sino Él dice: unge tus ojos con colirio. Cuando leemos el original, encontraremos que la palabra para colirio no existe. Luego Dios nos pide ungir nuestros ojos. Y es que esta palabra para ungir es la misma palabra hebrea para el Mesías. Meshiach es la palabra en su original. En otras palabras, lo que Dios quiere es que tú te pongas al Mesías en tus ojos. ¿Y cómo podemos ponernos al Mesías, al Cristo, al que vino por la humanidad, sino es entendiendo que es que Él derramó su vida por usted y por mí, derramó su sangre preciosa? Luego, cuando nos vemos a través de la vida de Cristo, y no estoy hablando de untarnos la sangre de Cristo, porque en primera ni siquiera tenemos físicamente una sangre así, y a quién le gustaría ungirse, untarse la cabeza con sangre, la cara y los ojos, a nadie. Pero no está hablando que te untes una sangre física, sino que pongas al Cristo en tus ojos, la vida del Hijo de Dios en tus ojos, porque cuando miras a través de sus ojos, de su amor, de su misericordia, de su perdón, así como Cristo Jesús miró a cada uno de nosotros con misericordia, con benevolencia, con paz, con amor, con entrega, entonces la vida cambia. Dejamos de juzgarnos, dejamos de ofendernos, dejamos de decir cosas triviales y tontas y estiramos las manos verdaderas, no manos ahora solamente de carne, pero las manos divinas que nacen a través de nosotros, prestándonos la vida, Dios, para ayudar a otra gente. Tú unge tus ojos con colirio y entonces que el resultado es que podrás ver. Nunca veremos si no tenemos al Cristo en nuestros ojos. Que Dios bendiga su vida en este tiempo.